Roots y Rock and Roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! Muy buenos días, amigos de Amateur, un sábado más, el segundo sábado que estamos con ustedes, su servidor Pepe Toño, me acompaña el día de hoy Ariel Guerrero. Ariel Guerrero, para servirles. Eladio Domínguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, muy contentos por el triunfo de la selección mexicana, ¿no? Estaba complicando, pero... A todos nuestros amigos allá afuera seguramente les estaban sudando sus manitas y sus piecitos y... quién sabe qué otra parte de su cuerpo más les estaba sudando porque ya les habían empatado a la selección mexicana y después remontaron ya en tiempos extras. De verdad que ha sido muy sufrido, fue muy sufrida esta participación de la selección, ¿no? Sí, todos sabemos que el marcador más engañoso en el fútbol es el 2-0. Y si no lo saben manejar, pues fue lo que les pasó a México. En algún momento no lo supieron manejar, los empataron y bueno, los veo sufriendo y casi les andan haciendo lo de siempre. Sí, otro poquito, pero pues... se logró, mantuvieron la calma y el triunfo ahí está, ¿no? Ahora vamos contra Japón. Japón el martes a las 11, lo van a televisar, así que pues suerte para la selección mexicana olímpica. Muy bien, pues vámonos con nuestra frase de la semana y comenzamos, Amateur. Venga. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. ¡Ah! Ok, bueno, pues vamos a recordar una frase que dijo el polémico Diego Armando Maradona. La frase decía así, yo crecí en un barrio privado, privado de luz, de agua y de teléfono. Y bueno, pues sí, es un futbolista que creció en las partes pues más marginadas de Argentina. Y bueno, por eso no hizo que fuera lo que fue, ¿no? Se terminó siendo... uno de los jugadores más importantes. Y yo creo que también eso influyó mucho en toda el comportamiento que tuvo durante y después de ser futbolista, ¿no? En esa época en la que jugué en Italia, donde lo más seguro es que la mafia italiana haya estado cerca de él y se haya metido hasta de todo, ¿no? O sea... sí, de hecho dice una leyenda urbana, ¿no? Que ya no regresa a Nápoles porque se la tienen... sentenciada la camorra napolitana. Y fíjate que qué tanta similitud hay con el astro actual, ¿no? Con Lionel Messi. Sí, igual sí. Lionel Messi viene de un estrato muy bajo y como ahorita pues está en lo más alto. Claro, pero con la gran diferencia que Messi es un deportista de alto rendimiento, igual que Maradona, pero él jamás ha tenido problemas de drogas. Lo que pasa es que a Lionel Messi se lo lleva el Barcelona cuando es un niño de 9 años, así entonces es, lo empiezan a trabajar, y es la gran diferencia entre Messi y Maradona, es el trabajo que le hicieron en el Barcelona y el trabajo que nunca tuvo Maradona. La evolución también del fútbol, ¿no? Como ha sido de estos chicos que creen en la Masía, como se conoce a la... centro de alto rendimiento del Barcelona, y lo que era Maradona, ¿no? Que forjándose como pudo y bueno, también grandes jugadores. Yo creo que también en eso dista un poco la diferencia entre Maradona y Messi, o los jugadores que antes existían en la época, por ejemplo, de Pelé, de Maradona, inclusive Hugo Sánchez, ¿no? Cómo los preparaban, bueno, cómo ahora los preparan desde chavitos, desde chiquitos, los cooptan los mejores clubes y los hacen superestrellas, y antes pues era de darle duro, de trabajar durísimo, del diario, para que pudieras ser alguien, ¿no? O sea, no, imagínense a un Diego Armando Maradona o a un Hugo Sánchez en este caso en México, con la publicidad y con el apoyo que se le da a los futbolistas, no solamente en la cancha, sino fuera de ella, ¿no? Entonces imagínate cómo sería. Sí, es un trabajo que están haciendo los clubes en Europa. es llevarse a los chavitos, trabajarlos y venderlos. Básicamente es lo que hace el Barcelona. Lo hizo con los mexicanos Jonathan Dos Santos y su hermano Giovanni Dos Santos. Se los llevó muy chavos a Barcelona, los trabajan, los hace estrellas y los venden. A Messi dudo mucho que en un buen tiempo lo vendan, pero el día que lo vayan a vender, pues lo van a vender muy, muy, muy buen precio. Bueno, les vamos a recordar el teléfono en cabina 97-852-52. Y tenemos también las redes sociales, nos pueden seguir por Twitter, @AmateurFMRadio, ahí nos pueden mandar algún tweet. También tenemos la página de Amateur en Facebook, que es facebook.com/AmateurRadioFM. En cualquiera de estas dos redes sociales pueden comentarnos algunas sugerencias, saludos. Se les agradecerá mucho. Por cierto, de la semana pasada, Alberto Castilla, que nos mandó un saludo, también se lo regresamos de la semana pasada. Al igual que, bueno, ahorita ya nos mandaron algunos saludos el Oso, uno de sus fervientes seguidores por la radio. Saludos a Rubén Luna también, a nuestro querido Bob Patiño y a mi comadre, su esposa, también le mandamos muchos saludos a su pequeñita, Reni. Sí. Al final del programa, la verdad es que terminamos un poquito entusiastas porque nos dimos cuenta que sí nos estaban escuchando del otro lado, aunque no tuvimos muchos comentarios al respecto. Bueno, seguíamos con esto lo que es lo que dijo Maradona y lo que viene haciendo los clubes deportivos a nivel Europa, sobre todo aquí en México no se da mucho eso. Desafortunadamente hay que cambiar esa parte del trabajo de los clubes mexicanos. Lo empieza a hacer el Pachuca. Tú vas a Pachuca, nosotros que tuvimos la oportunidad de estar yendo a un buen rato para allá, es una fábrica de futbolistas. En serio es una fábrica de futbolistas, pero con la gran diferencia que también los hacen profesionales, o sea, profesionistas, o sea, en el sentido de que los tienen una carrera y lo llevan muy paralelo con el deporte. Y no solamente Pachuca está metido en el fútbol, sino ya tiene gente de atletismo que está en muy buen nivel. Entonces eso quiere decir que es un club que está abarcando nada más el fútbol y que lo está haciendo muy bien. Vámonos por la universidad, porque pues la universidad no solamente significa pues ir a un colegio donde se enseñan un cierto tipo de valores o de disciplinas, sino es algo universal. Muy bien, pues vámonos con nuestras noticias locales, señores. La Mateo siempre va primero. Pues vamos a darles un poquito de resultados de fútbol de aquí de Ameca, algunas fuerzas en la primera especial de los partidos que se van a llevar a cabo y los que se llevaron a cabo. De partidos importantes, bueno, el Atlético Bilbao se enfrenta contra el Tecos en el estadio a la 1, este es el domingo, el Aztlán contra la Estrella Roja, Aztecas contra el equipo de Allende en la unidad deportiva en el campo número 3. Hoy se enfrenta el equipo del Ajax contra el Deportivo Ameca en el estadio a las 4. El poderoso Real Madrid se enfrenta al Deportivo Atlautla en el Bicentenario de Atlautla. Pues un saludo nuevamente, no es por nada, pero un saludo al equipo que me abrió las puertas en el fútbol amateur, ya cuando estaba yo un poquito más grande, al Ajax de Ameca, y estábamos en la segunda, siempre estuvimos en la segunda hasta que me salí, ya fue cuando empezaron a subir, ¿no? Así es. Así es. Bueno, después de esos autogoles, ¿no? Esos autogolas que se aventaba el Pepe Toño. Memorables. Sí. Bueno, y también tenemos un poquito de jornada de básquetbol. Empieza la primera jornada de básquetbol en Rosario. Y bueno, se van a enfrentar a las 9 de la mañana Andrómedas contra Starks. A las 10 Thunders contra Unix, a las 12 Sonics contra Cometas, a la 1 Phoenix contra Dreamer, a las 2 Austrias contra Charlotte, a las 3 Spartak, no saben contra quién porque tienen signo de interrogación. Y mejor así se llama el equipo, ¿no? Sí, y para el domingo a las 4 Orlando Magic contra Max Gym y a las 5 Bulls contra Tescha. Yo creo que es cierto. Muy bien, pues yo creo que nos vamos a ir a una canción antes de ir al corte. Ligamos la canción con el corte. Y pues esta es una canción que nos presenta en esta ocasión Ariel. Así es de los monos del Ártico. Los Arctic Monkeys. Así es, la canción se llama Crying Lightning. Ahí las dejamos. Amateur. Amateur.

Lléguenle igual, nacional o internacional. Pues bueno, ya regresamos, amigos de Amateur, a esta su emisora preferida, La Voladora Radio. Pues la noticia más importante hasta el momento a nivel fútbol, que ya ganamos. Que bueno, estamos en semifinales y que se pasó al quinto juego que tanto mundo añoraba, sobre todo los pamboleros que somos, se pasó a semifinales. Y bueno, con México ya con la posibilidad de una medalla más, todavía no... Se define si es de bronce, si es de plata u oro, ¿no? Pero ya está seguro entonces la medalla... No, sí, bueno, si se pierde semifinales, pelea por la de bronce. Por la de bronce. Y si pasa, pues obviamente... Bueno, entonces tenemos un 70%, compañeros, de tener una medalla en fútbol. Algo que a la nación entera le va a dar mucho gusto, ¿no? Así es. Y bueno, pasando un poquito, siguiendo con el mismo tema del fútbol, pero a nivel nacional, ayer se dieron algunos encuentros. Los Xolos ganaron a mis queridos Pumas 1-0 allá en Tijuana. El Morelia se enfrenta contra el San Luis, quedan 3-3. La verdad es que, bueno, el Morelia, yo creo que con Tomás Boy ha cambiado un poco la forma de jugar, la forma de cómo venía jugando, y pues no les ha dado el resultado. El campeón Santos empata a 2-2 con el Puebla allá en Torreón. Y para los juegos de hoy, el juego más importante de la jornada se va a dar entre Cruz Azul y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Venga el azul, venga el azul. Ojalá y las Chivas ya puedan, por favor. ¿Ya cuántas derrotas llevan al hilo desde la temporada pasada? O sea, no dan nada. No han ganado nada las Chivas. Ni con Johan Cruyff, ni con... O sea, de verdad, yo lo que veo en las Chivas es que no debe de venir una persona extranjera a dirigirlos o a formar un comité o una presidencia. Yo lo que creo más bien es que Vergara tiene que sacar las manos del equipo totalmente. Es un señor de dinero, es un señor empresario, claro. Les ha apoyado muchísimo con la cuestión financiera. Pero y en lo deportivo se nos están yendo... Deportivamente, Chivas, ¿no? Hablando del Guadalajara, lo que ha tenido es que ha sacado buenos jugadores últimamente. Entre ellos, bueno, pues el Chicharito, ¿no? Pero a nivel local, el Guadalajara no ha hecho nada, más que un campeonato que ganó con el Chepo contra el Toluca. Pero de ahí en fuera el Guadalajara pues no ha hecho nada, y su estadio es lo único nuevo que tiene. Y ¿no? Para que no muy vaya bonito. La gente, ¿no? O sea, para que esté carísimo y bueno, etcétera, etcétera. Bueno, ya. Así es. Muy bonito estadio, pero lamentable, siempre está vacío, pero pues con el espectáculo tan pobre que dan. Incluso ya le cambiaron el pasto, ves que era pasto sintético y ahora ya es pasto natural. Pero es parte de la filosofía que trajo Johan Cruyff con esa parte del fútbol total. Dijo, oye, pues claro, vamos a jugar fútbol, cambie el pasto. ¿Y cómo vieron, jóvenes, pues nuestras arqueras? Que pues la verdad, yo cuando desperté estaba la competencia en pleno. Y pues caray, señores, yo no sé, vamos a polemizar un poco. A mí la verdad, si no escucho el himno, no, me cae que no. No, no. Bueno, sí, por ahí dicen, ganó una medalla de, ganó la medalla de plata o perdió la de oro. No, pues es que la perdió porque tenía toda la oportunidad. Ahí se puso nervioso. Básicamente quedaron empatados, pero por reglas del mismo deporte. O sea, el que estuviera más cerquita. La muerte súbita. Sí. Es como los penaltis en la muerte súbita surgió, ¿no? Pero ya la coreana ya se había equivocado. Y se equivocó rotundamente porque la coreana venía dando 9 y 10. 9 y 10. Por ahí le saltó un 8. Y me parece, no creo que no, en toda la jornada, la final no le vi un 7. No, entonces, un 8. Y entonces le cayó un 8 y le cayó no tan cerca de la línea de 9. Y tenían todo para ganar. De verdad, la mexicana tenía todo para ganar, señores. Yo dije, ya es momento de que vuelva a llorar otra vez con una medalla de oro. Pues no, se nos niega la medalla de oro a México, señores. Sí, pero todavía hay algunas posibilidades en los clavados. Y en taekwondo, que también los taekwondoines mexicanos son bastante buenos. Así es, señores. A ver qué se le da. Y bueno, ayer Federer se aventó un partidazo contra Del Potro, Del Potro argentino y Federer suizo. De 4 horas, rompieron récord de tanto tiempo estar jugando. La verdad es que fue un partidazo el que se aventaron. Y bueno, qué decir de este nadador, figura número uno, como es Michael Phelps. Llega a 21 medallas. Yo creo que este cuate ha ganado todas las medallas que ha ganado México en su historia. Y él solito. Sí. No, es que también. Olimpiadas. Es que se también. Cansa de romper récords ese hombre, ¿no? Deportista. Yo creo que lo que debíamos de imitar a Estados Unidos no es tanto pues el traer armas, lo negativo, pues, ¿no? La violencia, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que debemos imitar aquí la en México, la mentalidad ganadora que tienen sus y hacer de las instituciones educativas también bastiones y fábricas de deportistas, ¿no? Porque cuando vas a ver tú una competencia de nado de la Universidad Autónoma del Estado de México contra la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, ¿cuándo la ves? ¿Cuándo la has visto? Bueno, se empieza a dar las Olimpiadas juveniles y hay Olimpiadas también entre universidades, pero es algo que se tiene que ir trabajando poco a poco. Muy bien. Perfecto, pues terminamos con estas noticias nacionales e internacionales. Sigan los Juegos Olímpicos. No se vayan a perder hoy, marcha Eder Sánchez por la medalla en 20 kilómetros. Venga, en la marcha también somos potencia, señores. ¿Qué sale por ahí? Pues vámonos con ¿canción? ¿Qué sigue? Con canción. Esta es una canción de un grupo capitalino que se llama Matorral Man. Este grupo lo conforma o uno de sus fundadores es Miguel Rizo, quien fue percusionista de la secta Core, un grupo de ska. Viene a darnos a dar a conocer este nuevo proyecto Chilango el DF, que se dice que es el nuevo sonido retro. Esto se llama Chicas Kamikaze, Matorral Man, aquí en La Voladora Radio. Amateur. tiempo. Regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11:32. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Hola, estamos de regreso en Amateur. Vamos a leer unos comentarios aquí que amablemente nos han hecho llegar a nuestra cuenta de Twitter, que es twitter.com/AmateurRadioFM. Nos comenta Josué, deberían regalar boletos para el Corona Capital. Saludos, mate. Sí. Eso es lo que nosotros también queremos, boletos para el Corona Capital. No, no va a haber Corona, chavo, no va a haber Corona, ya te lo dije. Es que ya es belga, entonces ya no es nuestra. También Jared nos manda saludos, muchas gracias a mi primo, mi prima Lise también. Un besito, prim, gracias por escucharnos. Y les recordamos en twitter.com/AmateurRadioFM y por Facebook, facebook.com/AmateurRadioFM. Nuestros teléfonos en cabina son 97852-52 para que se comuniquen, nos puedan dejar algún recadito, alguna sugerencia o lo que quieran. También nos pueden escuchar por lavoladora.net, a través de internet. Píquenle ahí si su radio no está funcionando del todo, pues por ahí nos pueden escuchar. Yo quiero mandar un saludo, ya que estamos en eso, a Leo, que siempre nos escucha y que siempre nos pregunta, bueno, me pregunta qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a poner. Bueno, ahí le va el saludo a él y a su mami, cómo no. Bueno, pues vamos a la siguiente sección, que es la sección de Retro. No, que se repita. Retro. Esta vez en retro nos vamos hacia 1992, señores. Así es, también fue año olímpico, esa vez se jugó, bueno, las Olimpiadas fueron en Barcelona, Barcelona 92, y una de las mayores atracciones en esas Olimpiadas era el Dream Team. El equipo de básquetbol de la NBA. Que yo creo que ese sí era el Dream Team. Comandado por el buen Michael Jordan. Magic Johnson también, ya ahí con todo y su enfermedad, que pues ya se sabía que estaba enfermito por ahí de SIDA, pero aún así, con todos los cuidados y la buena alimentación y el deporte, pues siguió viviendo una vida pues normal. Y la sigue viviendo actualmente y en Barcelona fue una de las principales atracciones. Sí, trae un equipazo, estaba Larry Bird, estaba Michael Jordan. ¡Saluda a Larry! Drexler andaba por ahí. Charles Barkley. No, era ese, para mí era el mejor, fue el mejor equipo de era de cajón tener tu póster del Dream Team pegado, sí, en tu habitación. De Jordan, de los Bulls. Todo, desde, o sea, toda la parafernalia, sí, los tenis, las playeras. De Michael Jordan, que hasta la fecha siguen siendo de culto, esos tenis siguen saliendo, siguen cotizando altísimo. Pues eso era parte de lo que había en el deporte de 1992, y obviamente musicalmente también se venían muy el grunge, buenas cosas. El inicio del grunge. Fíjense que este grupo que sacó el álbum, su primer álbum llamado Ten, Pearl Jam, me refiero a ellos, Pues la verdad yo no los conocí sino hasta el segundo álbum, pero fue en el 92 cuando salió a la luz este disco. junto con otros discos, por ejemplo de Nirvana también, ¿no? En Nirvana tenía un año que había salido el Nevermind, disco que vino a causar un revuelo en lo que es la historia de la música. Más adelante hablaremos un poquito del productor de Butch Vig, que fue el culpable de que se, por decirlo así, de que llegara a unos niveles espectaculares ese álbum. Pues lo hizo tocar bien a Kurt Cobain, porque en vivo era un desastre, ¿no? Pues también R.E.M. saca Automatic for the People, una canción emblemática que a mí, yo solamente la escucho y se me chila la piel. Everybody Hurts de R.E.M. también en ese año. Men on the Moon también, muy buena canción. Así es. Y luego por la otra parte, eso ya fue como más hacia el rock pop, ¿no? Uh-huh. Pero por la otra parte, ya totalmente diferente, está el Vulgar Display of Power de Pantera. De Pantera, ¿eh? Bueno, tuvimos la oportunidad de ir José Antonio y yo a un concierto de Metallica donde les abría Pantera en 1998. Y cuando empiezan a tocar Cowboys from the Hell, la gente se vuelve loca, empiezan a aventar sillas para todos lados. Pantera, en 1992, saca ese disco. Buenísimo. Andábamos alucinando, su servidor mis compañeros de amateur, con toda esa onda del metal. Empezaba el grunge, empezaba el metal, y ya nos sentíamos super estrellas del rock and roll en ese tiempo. Traer la camiseta de franela, que ahorita están de vuelta también los cuadros. Bueno, creo que ya están saliendo, pero tu playera de cuadros. De cuadros, con una playera blanca, las botas mineras, los pantalones desgastados. Sí, era parte de la época del grunge que nos tocó. Sí, después fue la llamada generación X en Estados Unidos que comenzó también con este tipo de bandas. Así es, señores. También en 1992 salía Batman. Batman regresa, ahora que está tan de moda Batman otra vez, con esa película de The Dark Knight Rises, que si no la han ido a ver, vayan a verla, que yo en lo personal me pareció muy buena, y ya hasta la fui a ver dos veces. No. Para quien es fan de Batman, son imperdibles. Y no son tan fan de Batman, también la van a pasar bien. Obviamente sí cambia la connotación a, por ejemplo, películas como Los Avengers y ese tipo de películas, pero muy bien lograda esa última entrega de Batman Rises de Christopher Nolan. Y regresando a 1992, estaba precisamente Batman Returns, que estaba protagonizada por Michael Keaton como Batman, Danny DeVito como The Penguin, el pingüino, Michelle Pfeiffer como Catwoman, y fue la última entrega de Tim Burton. Fue una película muy bien lograda, tenía una temática oscura, como han sido siempre las películas de Tim Burton. Y por ahí hay una escena en particular, al final, cuando Selina Kyle, Michelle Pfeiffer, va a matar a uno de los empresarios que sale de villano, también otro villano, Mash Rake, que lo va a electrocutar. Si se han dado cuenta, en las películas de Batman, en la capucha alrededor de los ojos le ponen maquillaje negro. Así es. No cubre completamente la capucha, esa parte de los ojos. Entonces le ponen maquillaje negro. Entonces, al final de esa escena, hay dos tomas. En una, Batman se va a quitar literal se va a arrancar la capucha. Y es curioso porque cuando ya se la va a quitar, cambian la escena y se ve que ya no tiene el maquillaje. Claro. Es ahí un detalle muy, muy curioso. Claro, siempre en las películas existen esos tipos de detalles, a los directores y a los se les van porque pues hay tantas cosas que hay que ver. Al final somos seres humanos y nos equivocamos. Esta parte del error. Seguimos con 1992 y con un grupo emblemático también. Estaba por ahí, estábamos hablando de Butch Vig, que fue el productor de Nirvana. Después comenzó un proyecto con Garbage, que no solamente con Nirvana, sí, varios otros. Smashing Pumpkins también los produjo, ha trabajado con muchos. Y después sacó el proyecto con Garbage, con Shirley Manson en las vocales, esta escocesa, que ayer fue su cumpleaños también, de Shirley Manson. Un saludo, si nos está escuchando. Ojalá y nos estuviera escuchando Shirley Manson. Yo recuerdo cuando llegué a salir con ella, pero pues... Sí, seguro. Sí. Ojalá y todavía nos recuerde por allá. Y tenía él entró a tocar la batería. Así es, fue baterista. Butch Vig. Acaban de regresar precisamente con Garbage. Acaban de sacar su nueva producción, de este año, hace un a principios de este año, que se llama Not Your Kind of People. Y de ahí se extrae esta siguiente canción, que fue su primer sencillo, que se llama Blood for Puppies, que es de Garbage. Y nos vamos a canción, precisamente con Garbage, aquí en Amateur. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11:45. Regresamos a la cancha. Continuamos. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Nuevamente regresamos a Amateur aquí en La Voladora Radio. Agradecemos a todas las personas que se han tomado la molestia de mandarnos algunos comentarios, algunas sugerencias vía Twitter, vía Facebook y vía telefónica. No se olviden que estas son las formas de contacto directa para la cabina de Amateur. Así es, a Didier, muchas gracias por estarnos escuchando. Dice, chido el programa, compadres. También ahí a Oscar Pérez, que nos manda que quiere Merol, Merol. Para la próxima semana le prometemos que vamos a hacer un bloque Merol. Merol. Pero del Merol del bueno, nada del de, Merol, nada del de niñerías, bueno. Exactamente. Sí, para acabar como estoy ahorita, todo dorido del cuello. Sí, del headbanging. Perfecto, pues yo creo que nos vamos a canción, si me lo permiten. Voy a presentarles pues esta rolita que pues de mi parte, de la parte de un servidor Pepe Toño, voy a estarles trayendo rolitas que tengan una temática instrumental, que tengan una temática surf, garaje, un poquito de esa onda, ¿no? Y pues para no desentonar, vámonos con los Surf Dusters y esta canción que se llama KGB In. Y espero que les guste y que se pongan a bailar. La Voladora Radio. Estos fueron los Surf Dusters directamente desde la Unión Americana. Hay muy poca información de estos cuates, la verdad, en la red. Y si ustedes los buscan, van a salir ahí algunos álbumes, pero no se sabe quiénes son, no se sabe cuándo exactamente se formaron, por ahí del 92 más o menos, 93. Pero pues aquí está esta música desde el subterráneo que les traemos hoy en Amateur. Underground. Bueno, pues vamos a recomendarles una lectura. Nos va a hacer Eladio el favor de hacer una pequeña reseña sobre esta lectura. La verdad es que es parte del programa estar recomendando tanto libros como películas, incluso a lo mejor hasta obras de teatro. Parte de lo que hablaba José Antonio la semana pasada es de la cultura que va muy ligada con el deporte. Entonces, este libro se llama... Este libro es de cuentos, es de un chileno de nombre Roberto Bolaño. Hablar un poquito de él. Él nació en Santiago el 28 de abril de 1953. Lamentablemente fallece el 15 de julio de 2003. Entre sus obras más conocidas está un libro que en lo personal es de mis favoritos, que se llama Los Detectives Salvajes. Novela la cual fue muy laureada en su momento y que ha tenido un auge en los últimos años. A partir de su muerte levantó todavía más... curiosidad, si tienen oportunidad, léanla. En particular le vamos a recomendar un libro de cuentos, varios cuentos de él. Se llama Putas Asesinas, si me perdón la palabra. Pero ahí en particular viene un cuento de fútbol muy bueno que Pepe Toño ya tuvo la oportunidad de leer y Ariel está en eso. Estoy en eso. Que se llama Bubba. Bubba, que es un personaje enigmático, es un personaje muy, muy, muy... Es jugador africano de fútbol que es fichado por el Barcelona. Roberto Bolaño le gusta aparecer en sus cuentos con algún alter ego. En este caso, él hace de un jugador chileno que está lesionado y que está casi a un paso de quedar fuera de seguir en el Barcelona, y llega este personaje enigmático que hace una serie de ritos antes de los partidos y empiezan a... Para empezar el equipo andaba mal, ¿no? Como el Barcelona antes de Guardiola. Exactamente, como el Barcelona antes de Guardiola. A nadie lo pelaba, ni siquiera sabía la gente que existía Barcelona y como tal, ¿no? Entonces, ¿Existe el... Pues yo creo que ya va para abajo, pero bueno, ese es otro cantar. El jugador llega a una época en el equipo muy, muy mala, pero de repente empieza, como dice Ladio, a crear una serie de ritos. Lo que es ahora el Barcelona empieza a ganar todo. Todo y y es ahí donde está el enigma de todo este gran cuento, que bueno, también vienen otros también muy interesantes. En particular, si tienen oportunidad, lo pueden búsquenlo, es muy bueno. Les repito el nombre, Putas Asesinas, son varios cuentos, es de Editorial Anagrama, y lo pueden encontrar ahora ya es más sencillo conseguir los libros de Roberto Bolaño, y se la van a pasar muy bien. Las lecturas que le puedes dar a Bolaño, genial. También la póstuma 2666, que son 1300 páginas de absoluta locura chilena. Que bueno, él estuvo muchos años viviendo en México y retrata también una parte muy importante de lo que han sido las muertas de Juárez, por ejemplo. Así es. En 2666 habla sobre eso. Hay una parte muy importante de donde hace referencia a ese tipo de... Obviamente cambia nombres de personas, de sitios, pero sí retrata de esa... lamentables sucesos que se siguen dando todavía allá. Sí, aunado con el narco, que está muy muy arraigado en el norte del país. Para entrarle a Roberto Bolaño, yo sugeriría que primero se consiguieran este libro del que estamos hablando, Putas Asesinas. Y si a usted le gusta el fútbol, pues váyase directo con Bubba. Sí, ¿no? Sí, sí. Váyase directo con Bubba y ya después de ahí, créame, queridísimo Radio Escucha, que Roberto Bolaño los va a enganchar. Y se va a tener usted que rifar, que chutar todos los libros de Roberto Bolaño. Es muy, muy buen escritor. Sí, él antes de novelista, él se consideraba poeta. Y también tiene libros de poemas muy buenos. Pero como dice Pepe, si ustedes se llegan a enganchar con estos cuentos de Bolaño, después les recomiendo Los Detectives Salvajes, que también es una novela que está en México, está desarrollada en México, en la colonia Condesa particularmente, porque son varias partes del libro, son varios libros en uno, y esa es la parte de la escritura de Bolaño, de envolver ahí varios mundos y varios universos ahí, y personajes, increíbles personajes, y muchos personajes que crea aparte Bolaño. Ese de los detectives salvajes no creo que se dé mucho aquí en México, güey. ¿Cómo crees? muy bien señores, pues ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa. Vámonos antes con una cancioncita. Yo había puesto ahí a ver si preferían The Clash o Ramones, pero bueno, por ahí ya llegaron tarde los comentarios y ganaron los Ramones. Esto es I Wanna Be Sedated en Amateur. Podemos. Oh. 97.3, La Voladora Radio. Esos fueron los Ramones directamente desde la ciudad de Nueva York. En paz descansen porque ya nomás queda. Ya nada más queda uno, Marky creo. Ramone, ya los meros los. Ya se fueron, como todos, todo se tiene que terminar en algún momento. Amateur llega a su fin, señores. La segunda emisión, espero que les haya gustado, espero que lo que hayamos dicho en esta cabina del día de hoy les haya servido de algo, la información deportiva, las recomendaciones, etcétera, etcétera. Y la sección retro que tanto nos recuerda. Así es, pues añoramos un poquito el pasado, pero también vivimos con enjundia el presente, señores. Y el presente es Amateur, y muchas gracias por escucharnos, por haber estado con nosotros. Yo soy Eladio Domínguez, Eladio Head. Ariel, me pueden encontrar también como @arielcontención. Por cierto, hoy juega el Ajax, saludos a mis primos Vargas, que andan por ahí también. Hoy ya vayan a apoyar al Ajax a las 4 de la tarde. Pues yo soy Pepe Toño, me pueden encontrar en Twitter en @txanton. Por ahí pueden dejar algún comentario, síganme, humorismo negro, sur de la gran... Bueno, pues ahí nos encontramos en el Twitter, en el Facebook, también nos estamos saludando. Si usted tiene alguna recomendación sobre canciones, aquí mismo en los medios de contacto que ya los hemos mencionado, nos las pueden hacer entre semana para que nosotros lo preparemos, porque pues usted sabe, nosotros no somos amateurs, profesionalmente, entonces lo tenemos que preparar. Profesionalmente lo hacemos amateur. Exactamente, amateur. Entonces lo tenemos que preparar en la semana para coincidir ahí con formatos de producción y toda la cosa. Al oso le prometemos que vamos a tener un broquemero. Saludos a todos los radioescuchas en Amecameca, en toda la zona oriente del Estado de México. Y viene la Feria de la Nuez, ojalá y la disfruten. Ojalá y vengan a la Feria de la Nuez. Ojalá y no sea la Feria del Zapato, señores, otra vez. Sí. Pero pues ahí, por ahí nos están bueno, estaremos viendo. Los invitamos a la Feria de la Nuez y nos estamos escuchando dentro de 8 días por 97.3, La Voladora Radio. Gracias. Nos vemos. Estamos viendo. Hasta luego. Bye. El pitazo final. El pitazo final. Esto fue todo por hoy. ¡Amateur!